Bienvenida a Navegando Cultura, un Femi Podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal y este es un episodio sobre comprensión lectora, para el que he traído a Mavi Pastor desde España y a Viviana Ávila Alfaro desde Chile. Antes de lanzarnos a surfear estructuras sintácticas, navegar letras y bucear entre significados y connotaciones, te invito a unirte a la comunidad de escuchantes y colaboradoras de Navegando Cultura en Telegram. Y también a dejar los comentarios y me gusta en las redes y en tu plataforma de podcast. Tu opinión, sugerencias y preguntas son muy valiosas. Me ayudan a preparar temas interesantes para ti y a crecer como podcaster. Hola chicas, ¿cómo estáis? Vivi, Mavi. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Mavi, muchas gracias por la invitación. Vivi, tú ya estuviste aquí para un episodio de lo tuyo, de lenguaje inclusivo. Sí. Así que te voy a pedir, Mavi, que te presentes. Somos seres complejos, son muchas cosas. Sí. ¿Qué te destacas para este episodio? Pues mira, soy un ser ecléctico. soy escritora, profesora de escritura creativa y propietaria de una librería especializada en literatura infantil y juvenil, Seneca Llove. Esas son las cosas, digamos, que he hecho recientemente, pero bueno, también soy teatrera de cuna, he sido profesora de otro tipo de áreas, en todo tipo de niveles educativos y, por supuesto, amante de los libros. Y madre. Y madre. ¡Guau! Wow. Y Vivi, tú hace mucho que estuviste aquí ya, así que te va a tocar volver a presentarte y a lo mejor quieres destacar otros aspectos diferentes, aunque bueno, los temas están relacionados. Bueno, soy profesora de lengua, eso es lo que estudié, lo que enseñé, y luego ya los caminos, los posgrados, las publicaciones me llevaron a enseñar escritura argumentativa en la universidad, en la educación superior, y hace pocos años, 2022, que me estoy dedicando en la Universidad O'Higgins, que es la universidad estatal de la sexta región, que está al lado de la región metropolitana de Santiago, como asesora en comunicación académica. Así que en eso estamos ahora. Asesora en comunicación, este es un tema que para lo de la comprensión, pero oral y escrita, todo. Sí, todo junto. Sí. Estábamos comentando antes de empezar lo muchísimo que abarca el tema de comprensión lectora si no lo acotamos, si no le ponemos un contexto concreto. Y todas las cosas a mí me parecen interesantes, entonces pues, vamos un poco a lo que salga. Este episodio es sobre qué está pasando con la comprensión lectora y, bueno, quizá primero que nos contéis un poco entre las dos qué se entiende, qué es la comprensión lectora. Es algo que intuitivamente sabemos qué es, pero qué conlleva, porque hay muchos factores, ¿no? No es solo el conectar una letra con un sonido y evocar un significado. Hay un montón de cosas, son también las estructuras sintácticas. Bueno, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿O qué niveles de comprensión lectora? ¿Cuándo se aprende qué? Luego también si existe ese problema de comprensión lectora, porque hay intereses económicos alrededor de todo lo académico, lo educacional, y la propia comprensión, ¿no? Porque la lectura nos llena de conocimiento, nos ayuda a ser más críticas, y esto no es interesante si te quiero manipular. Hay muchos intereses detrás de la comprensión lectora y de la educación en general. Entonces, ¿existe este problema o no existe? ¿Cómo sabemos que existe? ¿Cómo se mide? ¿Y cómo se trabaja eso, ¿no? Porque es posible que exista un problema de comprensión lectora que en realidad deriva de otra cosa. No es en sí el problema, sino un síntoma de algo más. Falta de cultura general, por ejemplo, pero que a la vez la lectura la alimenta. Entonces, bueno. Y luego también, ¿cómo comparamos y con qué? ¿Desde cuándo se mide la comprensión lectora? ¿Es comparable a medidas anteriores? Las pruebas internacionales. ¿Está pasando lo de siempre? ¿Es el corte del norte global y el sur global se tiene que adaptar a esos estándares? También algo que mencionaste tú, Mavi, en tu canal de Twitch. Mavi Pastor tiene un canal de Twitch. También, soy ecléctica. También. Que fue cuando surgió esta idea de, pues venga, contármelo en podcast y todo esto, gracias. Y era de los tipos de texto que realmente ayudan a fomentar esa comprensión lectora y los tipos de texto que te facilitan otras cosas, pero no la comprensión lectora, o menos. Uh-huh. Y ahí creo que podríamos entrar en la problemática de los clásicos, si hay que leerlos o no. Y luego otro asunto también es la disponibilidad de lectura y el acceso, que también creo que volvemos otra vez al problema de el norte y el sur globales. Podríamos también tocar beneficios de la lectura, hábitos de lectura que tenemos ahora que son nocivos, a lo mejor el abuso de texto en redes sociales abreviado, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Da para 5 programas. Algunas se lanza a empezar a abrir este abanico de subtemas dentro de este gran tema, explicando un poco qué es la comprensión lectora o qué niveles o cómo se enseña, cuándo se aprende. No sé si, Mavi, quizás quieres partir. Vale, mira, yo voy a partir desde un punto de vista general, ¿vale? Poco técnico. Vamos a allanar un poco el tema. La comprensión lectora es una habilidad básica que necesitan los seres humanos en la vida actual para desarrollarse con normalidad en las tareas que tienen que hacer a lo largo de su vida. Y me gusta hacer énfasis en las tareas que tienen que hacer a lo largo de su vida. No solamente necesitamos la comprensión lectora para el éxito académico, que es fundamental, sino que lo necesitan para cualquiera de las funciones que van a necesitar, no solo como entes productivos, sino como seres humanos, para comunicarse con sus seres queridos, para presentar sus impuestos, para pedir una ayuda, una subvención, para cualquier cosa que necesitas saber leer y saber qué es lo que estás leyendo. Entonces, como decías al principio, hay diferentes niveles de comprensión lectora. Hay un nivel muy básico cuando los niños empiezan a leer, que es un nivel de comprensión lectora a nivel fonético, ¿vale? Que es la M con la A, ma, ¿vale? Hasta ahí. Decodificación. Interpretar esos simbolitos. La interpretación del código escrito que tenemos como alfabeto, ¿no? Esa decodificación y ese traslado de ese código a lo fonético. Ese sería un primer nivel. Luego hay un segundo nivel semántico, es decir, yo leo una palabra y yo sé lo que significa esta palabra, conozco el vocabulario. Y luego ese nivel va avanzando en diferentes fases hasta que llegas a un momento de comprensión lectora un poco más profunda. Y ya digo que no voy a entrar en tecnicismo, sino sí. Es cuando tú puedes leer entre líneas. O sea, cuando tú lees un texto y ves más allá de lo que el texto te está diciendo literalmente. Y ahí es donde entra la capacidad del pensamiento crítico y de poder analizar lo que nos están intentando decir con ese texto y evaluar hasta qué punto creemos que ese texto es veraz o no. Ahí he dado un salto tremendo, como veis, entre la segunda fase y la tercera. Pero es esa tercera fase la que realmente nos va a permitir ser adultos funcionales y ser adultos con pensamiento crítico, capaces de discernir de todo lo que nos llega, de todo el mensaje escrito que nos llega, cuáles queremos creer y cuáles no, o cuáles consideramos más verosímiles y cuáles menos. Entonces, esa parte me parece fundamental. Y a nivel ya artístico, no solamente a nivel de ese pensamiento crítico de cara a filtrar la cantidad de noticias a las que estamos expuestos y bombardeados cada día, sino a nivel literario, ¿no? Ver las intenciones de, por ejemplo, un personaje en una novela a través de las palabras que dice y leer un poco más allá de las palabras textuales, sino de esa parte más emocional que esconden lo que si no serían palabras sueltas. Digamos que desde el momento en el que tú ya lees y entiendes lo que estás leyendo, tienes una lectura más literal, que coge solo lo que existe explícitamente en el texto, y una lectura comprensiva en la que infieres sobre ese texto. ¿Quieres añadir algo a esto, Vivi? Sí, me parece súper como aclaratoria la presentación de Mavi. Y también quisiera agregar que, bueno, evidentemente esto se relaciona con los procesos cognitivos de aprendizaje de los seres humanos, con los procesos de atención, de motivación, del lenguaje, y que en tanto forma parte de estos procesos cognitivos o tiene que ver con estos procesos cognitivos de los seres humanos, es más relevante aún porque va a permitir eventualmente generar estos esquemas de conocimientos que los seres humanos tenemos almacenados en nuestras memorias de corto y largo plazo, y que por eso es un tema tan relevante, que yo creo que por eso también lo estamos hablando hoy día, ¿cierto? Porque en el fondo lo que permite o no es que el pensamiento se desarrolle. Al desarrollar el pensamiento podemos, como sociedad, si estamos pensando en mejorar la sociedad, ¿cierto? Como educadoras que somos, puede o no avanzar conforme la gente comprenda o no lo que lee, conforme la gente lea o no cosas. Entonces se dice, por lo menos acá en Chile, que sí hay problemas serios de comprensión lectora, pero a la vez también hay muchos estudiantes que están leyendo mangas, por ejemplo, asiáticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, siempre hay como una pugna ahí entre, yo creo que tiene que ver con la motivación, con el currículum y esta pugna con o en contra de la motivación propia y los textos que circulan hoy en día y las maneras en cómo las y los individuos estamos conectándonos también, ¿no? El otro día viajaba en un bus e iba un niño chico escuchando en un tablet unos cuentos en TikTok. Y eran de muy mala calidad. Eran cuentos muy simples, que no tenían picos, ¿no? Como de clímax ni nada. Era una historia de un conejito con no sé qué, y todo el rato solamente hacían cosas, entonces no entraba otro personaje, a ese personaje no le pasaba algún acontecimiento relevante, y luego se cortaba la historia y aparecía una voz, me llamó mucho la atención, me dio entre risa y pena, que decía como, suscríbete a mi canal, si tú quieres [S2] Oh. [S1] Como más, suscríbete. Entonces creo que también hay bastante manipulación ahí en torno a lo que también las infancias están escuchando o están leyendo o a la que están expuesta y expuesto, ¿no? Entonces me parece que, claro, como decía Mavi, todo lo que tú introdujiste al principio de este capítulo da para muchos capítulos. Podríamos hablar de justicia social, podríamos hablar de motivación, de educación, ¿cierto? Que son como los temas principales que creo están ligados con el gran tema de la comprensión lectora. Complementando la parte que comentaba hoy, Mavi quiere decir algo ahí. Voy a destacar que pues hay un nivel más bajito, decodificamos, interpretamos estos símbolos, luego ya pasamos a comprender y luego llega el sentido crítico y todo esto. Durante ese aprendizaje de lo que significa esa letra, cómo se traduce en un sonido, también hay un aprendizaje de las estructuras sintácticas y la estructura narrativa. Nosotras sabíamos que tenía que resolverse el conflicto en algún momento y te esperas que llegue a esa conclusión. Los niños ahora esperan que les llegue, suscríbase, pague. Es el nuevo the end. Es bastante terrible, ¿no? Y luego, pues, es algo activo. Leer no es como ver la televisión que puedes dormir ahí. En la lectura tú tienes que poner algo de tu parte, tus conocimientos, entra todo. Las interacciones sociales, tu vivencia, forma parte de esa lectura. Hay algo que aporta el lector. Sí. Yo quería unir justo lo que está comentando Marta ahora con algo que ha mencionado Viviana, y es el tema de la motivación. Es muy necesaria porque, como bien has dicho, leer es una actividad activa. Es una actividad que requiere esfuerzo. Como ella ponía el ejemplo, consumir un vídeo en TikTok es absolutamente pasivo, es que ni siquiera lo seleccionas, el algoritmo lo pone por ti. Mientras que leer es algo que requiere esfuerzo. Y para hacer algo que requiere esfuerzo, los seres humanos requerimos de motivación. Mantener la motivación de los niños en aprender algo que socialmente no está quizá valorado. O sea, creo que es muy difícil hacer entender a un niño lo importante que es leer y llegar a tener un nivel de comprensión lectora excelente para todo lo que hemos comentado, ¿no? De poder inferir textos, de poder tener pensamiento crítico, de poder desarrollar pensamientos propios. Todo eso es necesario, pero no se está haciendo hincapié en eso. Habría que plantearse cómo se puede hacer hincapié en eso, pero es muy difícil hacerlo entender a un niño pequeño, porque es mucho más fácil algo que no requiere esfuerzo. A los niños les gustan los cuentos. Y esto como librera os lo puedo garantizar. Los niños entran a la librería y están deseando agarrar un cuento. Pero en España los niños no están aprendiendo a leer hasta los 6 años por currículum, ¿vale? Hay niños que de forma individual y minoritaria aprenden a leer antes en sus casas. Pero la educación pública no les está haciendo aprender a leer hasta los 6 años. Entonces, en la etapa de 0 a 6, que es cuando disfrutan de los cuentos, digo disfrutan, los padres les leen las historias. Y a los niños eso les encanta. No hay niño que te diga que no a la hora del cuento, porque es un rato de conexión con sus padres en los que, de nuevo, para ellos es una actividad pasiva y es una actividad en la que requieren lo que un niño más necesita del mundo, que es la atención de sus padres. En el momento en el que aprenden a leer, porque lo veo, de repente es como, no, es que ahora sabes leer, tienes que leer tú, y mandan al niño a leer solo. Entonces, ha pasado de una actividad que antes era compartida y de disfrute a ser una actividad que requiere esfuerzo y que es individual. Bajo mi punto de vista, en esa etapa de adquisición de la habilidad, que además es la etapa, la curva de aprendizaje, ¿sabéis? Cuando empiezas cualquier cosa es muy alta al principio y luego ya se suaviza. Pero esa curva de aprendizaje tan alta y ese momento que tanto esfuerzo les requiere, los dejamos abandonados a su suerte, cuando han estado acostumbrados a que los cuentos y las historias venían siempre en compañía. Entonces, creo que es un periodo clave en el que, en especial las familias, porque desde la escuela no se puede acompañar a todos y a cada uno en ese proceso individual, pero sobre todo en las familias, ser muy conscientes de que ese tránsito debe ser acompañado para que realmente sea menos traumático y para limar un poco esa cantidad de esfuerzo que ponen ellos por su parte y mantener la motivación. Ese punto sí que era un aspecto que me gustaba destacar, porque es donde perdemos lectores de repente. O sea, de niños les encantan los cuentos y de repente empiezan la primaria y les deja de gustar leer libros. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Pues yo considero, y esto es, o sea, no me baso en absolutamente ningún estudio, ¿vale? Es mi observación personal de lo que veo cada día y las conclusiones a las que he llegado. Pero tengo esa sensación de que ahí los dejamos un poquito a su suerte y necesitan un poquito de acompañamiento. Un trauma ya de muy pequeñitos. Vivi, ¿querías decir algo respecto a esto? No tanto respecto de eso, sino que de más grandes, como soy profesora de secundaria, sí, y ahora profesora de universidad, mis estudiantes son más grandes, entonces, claro, la lectura, al menos acá también en Chile, está muy asociada a la obligación. Entonces, la lectura extensiva, esa lectura que se da más bien como por motivación propia, es de precisamente aquellas personas que vieron a sus padres leyendo, que los llevaban a las bibliotecas, que generaron una cultura del libro en sus hogares. En cambio, quienes no, les es muy difícil tomar un libro y seguirlo hasta el final, porque además hay muchas trampas, ¿no? Acá no sé si está ya el Rincón del Vago, que es un sitio en donde están los resúmenes de los libros. En mis tiempos, mis compañeros de curso no van al Rincón del Vago. No eran capaces de leer un libro completo, ¿no? Y creo que hoy día también, o sea, si no eres un fan de la lectura, difícil es que tomes un libro por tu cuenta y que te motive. ¿Por qué? Porque no hay una cultura asociada a ello. Yo creo que evidentemente tiene que ver con lo que Mavi señala. Claro, yo tengo ya estudiantes grandes que ya pasaron por todos esos procesos, pero generalmente la gente que es buena lectora es porque sus padres leían también, o porque sus padres los llevaban a bibliotecas, a centros culturales, a buscar libros. Entonces el libro estaba como un elemento de conocimiento, de entretención, incluso relevante dentro de los hogares. Entonces, claro, la cultura tan heterogénea, ¿cierto?, tan cambiante en estos tiempos, sí va a dictar mucho de cómo la gente lee y de qué cosas lee también. Siempre los más vendidos son estos bestsellers, ¿no?, que son estas historias que más o menos se venden en todo el mundo. Entonces ahí también yo creo que se atiende a una especie de homogenización de las lecturas, que no me parece mal necesariamente, pero sí creo que hay que poner un ojo crítico en el sentido de que todas las políticas, al menos creo que atienden un poco a la homogenización, ¿no? Porque es más fácil. Por supuesto, hay una cuestión política de control del conocimiento, del pensamiento. Entonces, creo que todo evidentemente está ligado con eso. En el gobierno acá, por ejemplo, de Allende, estaba la editorial Kimantú, que editaba muchísimos libros y la gente era bastante buena lectora. Si uno ve, por ejemplo, el documental La Batalla de Chile, uno atiende a cómo se expresaban las y los trabajadores de la época y tenían bastantes herramientas comunicativas para comunicarse. Desde la dictadura en adelante, con recortes importantes en el presupuesto de la cultura, la editorial Kimantú no siguió funcionando, el currículum también cambió, Entonces ahí se ha visto como un declive en esta manera de manifestarse oralmente, por ejemplo, en las personas. Tienden a dar argumentos más simples, qué sé yo. Y creo que todo tiene que ver, o sea, ayer escuchaba un podcast en donde entrevistaban a Marisol Vera, que es la dueña de la editorial Un Cuarto Propio. En el 87 hicieron un congreso de literatura femenina junto a Carmen Berenguer, Eugenia Brito, Soledad Fariña, que son grandes autoras chilenas que nosotros tenemos, la mayoría vivas todavía. Y ahí salió un libro que se llama Escribir los bordes, ¿no? Y esto salió en plena dictadura, el 87, acá se terminó la dictadura a fines de los 80. Entonces siempre hay medidas de resistencia también. Hay gente que está ahí dándole al mundo de los libros, ¿cierto? Resistiendo desde ese lugar que es bastante amoroso, porque tiene que ver con que las personas lean, imaginen mundo, accedan a objeto cultural tan relevante como es el libro, que tiene un contenido relevante que le puede cambiar la vida a alguien, ¿no? Hay gente que dice, yo leí este libro y me cambió la vida, o yo leí este libro y decidí tal cosa, ¿no? Creo que es súper complejo el mundo de los libros, en tanto lo que dice Mavi, ¿no? Como que hay ese trauma de que, y es muy bueno, yo nunca lo había pensado, Mavi, que claro, pasaron de ser una cuestión íntima con tus padres o tus cuidadores principales, ¿cierto? Y de repente ya es una obligación que debemos cumplir por nuestra cuenta siendo niños, porque ya estamos alfabetizados y por lo tanto podemos llevar autónomamente esas tareas a cabo, ¿no? Claro, esta persona que después se vuelve grande y ve la lectura como una obligación, y que además en el colegio también, yo sé que hay profesores que se esfuerzan bastante. Yo tengo compañeros que estudiaron conmigo, estudiaron lengua, y hoy día son profesores de secundaria, y yo sé que ellos se motivan un montón a sus estudiantes los quieren un montón, pero no son todas las personas, y el sistema finalmente igual termina por cansarte, por medir cosas homogenizantes, ¿cierto? Que los test tanto, que tenemos que dar esto. Entonces, claro, las direcciones de los colegios también impide mucha creatividad en el sentido de dar variadas lecturas. Además, para la o el docente se hace una tarea mucho más compleja. Los docentes ya, por lo menos en Chile, tienen muchísima carga de trabajo, ¿no? Planificar las clases, dar la clase, revisar las tareas, contestarle los correos a los apoderados, hacer reuniones de apoderados, hacer reuniones del curso. Si son profesores jefe, toca hacer consejos de curso, etcétera. Un montón de trabajo que no acaba nunca y termina por agobiar. Entonces, también el docente ahí busca una salida, que es quizás hacer una clase más simple o más corta o más breve y solamente dar un libro en lugar de dar varias opciones, porque también es un ser humano que no puede abarcarlo todo. Entonces, es una cuestión, un fenómeno que tiene o que implica desde el libro cuando se fabrica y toda la cadena del libro que sale de la editorial y quién lo vende y hacia qué público va, qué escuelas toman esos libros, cómo se enseñan en las escuelas la lectura. Acá en Chile tenemos una educación bastante segregada. Quien puede pagar obtiene una muy buena educación versus quien no puede pagar y obtiene una educación de una calidad muchísimo menor. Hablo de la educación básica y secundaria, porque la educación superior, las universidades estatales, sí tienen más prestigio que las privadas, pese a que las privadas hay bastante buenas hoy en día, afortunadamente, acá en Chile. Pero la cuestión de la segregación acá es mortal. O sea, ponemos un niño pobre versus un niño rico, y el capital cultural y las lecturas y todo a lo que accedía esa persona es diametralmente opuesto. Entonces, por ahí también hay una cuestión social bastante relevante en lo de la lectura y la comprensión. Sí, yo quería añadir a lo que ha dicho Viviana sobre los padres que leen, pues generalmente son esos los niños que van a leer después. Y en general sí que es una máxima que se cumple, pero suceden dos cosas. Por un lado, los padres que leen y te dicen, es que mira que yo leo en casa y no consigo nunca que mis hijos lean, o ellos no quieren, no hay manera, además. A mí me lo dicen a diario, por eso lo comento. Pero yo creo que la clave está en algo muy importante. Para leer, yo creo que necesitamos tres cosas. Necesitamos tiempo, ¿vale? Un tiempo bloqueado para esa actividad, un tiempo que no interfiera. El tiempo de leer no es el tiempo de ir a jugar al partido de básquet, no es el tiempo de jugar a la consola, no es el tiempo de estar con los amigos. No, eso es el tiempo de leer y debe estar bloqueado de alguna manera y protegido como tal. Necesitamos un espacio, ¿vale? Necesitamos un lugar en el que se pueda leer, en el que no, ponte a leer, niño, pero yo mientras tengo la televisión encendida toda pastilla en el salón de la casa y no hay manera entonces de que ese niño se concentre en lo que está haciendo, ¿no? Necesita un lugar tranquilo en el que pueda hacer esa actividad de forma realmente placentera, al menos hasta que coja el hábito. Luego ya sabemos que hay lectores que se abstraen, se meten en su mundo y les puedes dejar a leer en donde sea. Pero necesitamos ese tiempo y ese espacio. Luego necesitamos esos recursos, necesitamos libros, ¿vale? Para leer necesitamos libros, es una obviedad. Y ahí hila con esa parte que dice del factor sociocultural de los padres, ¿no? Es muy determinante. Una casa en la que haya libros es más fácil que un niño pueda leer. Y voy más allá, una casa en la que haya libros adecuados a su nivel e intereses facilitarán muchísimo más que ese niño lea o que esa niña lea con respecto a una casa en la que imagina que tenemos libros muy anticuados, de ediciones antiguas o de temas muy complejos que ese niño o niña todavía no encuentra interesantes, atractivos o que no empatiza con ellos o no son de los temas que les gusta, ¿vale? Entonces, creo que esos tres factores son fundamentales y hay muchas veces que muchos padres lectores se preocupan de cómo es posible si nosotros estamos todo el día leyendo en casa, ¿por qué él no? Bueno, pues porque él quizá tiene otra opción y como hemos dicho antes, leer requiere un esfuerzo, es una actividad activa por parte de tu cerebro, entonces quizá si tiene que competir la lectura con jugar a un videojuego, la lectura siempre va a salir perdiendo, o sea, es una batalla que no va a ganar, entonces bajo mi punto de vista es importante que haya un momento bloqueado y obviamente a un niño que no ha leído jamás, de repente con 16 años le dices a partir de ahora tienes una hora al día que tienes que leer sí o sí y va a ser inviable, pero si eso lo vamos haciendo desde pequeñitos, como hemos dicho, los niños los cuentos les encantan, conforme van creciendo les acompañamos con lecturas compartidas en familia y poco a poco les vamos dejando un espacio, un tiempo en el que la rutina sea que ese ratito cojan un libro, ellos lo van a hacer por sí mismos. Entonces, me parece muy importante eso, facilitar tiempo, espacio y recursos para que los niños puedan tener. Y sí que es cierto que hay ahí una diferencia social en la facilidad de acceder a esos recursos, ¿no? Escuché algo que lo estoy evocando ahora. Con la educación en general o el fomento de la lectura, no necesariamente la comprensión lectora, en cuanto al cómo se mide y qué significan los resultados, ¿no? Este hombre decía que cuando decimos, no, es que los niños ahora aprenden menos, es que tienen menos conocimientos, no sé qué, no sé cuánto. Estás comparando situaciones muy diferentes en las que en un momento todo el mundo tenía más que hacer, no podían ocuparse en estudiar, ¿no? Entonces, ¿quién estudiaba? Estudiaban los que ya tenían unos recursos, tenían ya eso en su casa. Entonces, creo que en la comprensión lectora pasa eso. Cuando tienes a esos padres que tú ves leer, esos padres también tienen mejor vocabulario, también tienen, yéndonos a un extremo, si comparas a una niña que está creciendo en una chabola, en la periferia de cualquier sitio, o en un pueblo rural, donde tiene que además hacer otras tareas del campo, etcétera, etcétera, y comparas con otra que crece en una gran ciudad, con los padres, los dos universitarios, los dos con un trabajo académico, ta, ta, ta, ta, ta, ta, es que el vocabulario, ya solo el vocabulario que adquiere una y que adquiere la otra, cuando vas a hacer las pruebas de comprensión lectora, le pones la jerga de la que vive en el campito o que está en una chabola. No, le vas a poner el lenguaje de la otra. La otra es que es su idioma. Y luego el acceso. Ya que está en el pueblo, le pones un texto sobre plantas y animales y a lo mejor sabe un montón. Y en cambio la otra, que a lo mejor, pues todos los veranos voy a visitar una capital europea y mi papá y mi mamá me están contando cosas. Todo eso es un conocimiento adquirido que la otra no tiene a la hora de comprender un texto. Relaciona algo, evoca una imagen, sabe cosas. Y la otra es cero patatero. Tengo que construir desde la imaginación creatividad pura y dura. Cuando tú mides el nivel de cultura general y estás trabajando con estas diferencias que antes no, antes accedían solo los niños esos que se van a visitar todos los museos de Europa porque nadie más accedía, yéndonos ya a un extremo, ¿no? Sí. Es que ahora los niveles están mucho más bajos, claro. ¿Cómo no van a estar? Si es que accede más gente, entonces el resultado final baja. También en su día todos sacaban 9 y 10 en todas las asignaturas. Y esto lo relaciono también con algo que mencionaste tú, Vivi, pero que está también en torno a los recursos. Los profesores, ¿qué recursos tienen? Cuando los profesores tienen un aula en la que el alumnado es homogéneo y en ese sentido la segregación favorece, facilita cosas, tú puedes trabajar de una manera que no puedes cuando estamos incluyendo ya no solo una cuestión de estrato social, es que estás incluyendo también todas las neurodivergencias. Totalmente. Que yo soy pro, totalmente. Y es la realidad que te vas a encontrar en la calle, hay que convivir. Pero claro, lo que no podemos esperar es que el profesor con los recursos de hace 50 años esté dando clase con esos mismos recursos hoy. No puedes cambiar una cosa sin cambiar la otra. Y los libros, ¿cómo escojo un libro que me valga para todos? Opcionalidad puede ser buena, ¿no? La opcionalidad podría ayudar. De hecho, en nuestra zona tenemos un problema añadido, porque somos una zona bilingüe y tenemos asignaturas obligatorias de castellano y de valenciano / catalán, ¿vale? Entonces, el nivel lector en una o en otra es muy diferente, incluso en niños que tienen un nivel normal en una es complicado tenerlo en otra. Independientemente de eso, sí que los profesores andan buscando libros más fáciles para las lecturas recomendadas, porque no pueden seguir usando los libros que recomendaban hace 5 o 10 años. La cantidad de, además, casos diagnosticados de hiperactividad, de dislexia, que conllevan unos problemas directamente en la lectura y en la comprensión lectora y otros en la concentración a la hora de enfrentarse a un texto, hace que sea realmente difícil. Y no, o sea, hay más casos detectados, no es que haya más niños de repente, es que antes no se detectaban, se les obviaba completamente, no se ofrecía una solución para este tipo de alumnado. Y no solamente eso, como dices, hace 20 años, por ejemplo, en España la educación secundaria no era obligatoria, entonces solo estudiaban quienes querían estudiar. Por supuesto que el nivel era más alto. Si tú tienes una clase sola de jóvenes motivados por aprender, porque además quieren ser jóvenes universitarios, quieren tener una carrera profesional, etcétera, etcétera, puedes trabajar a unos niveles muchísimo más cómodos que cuando tienes un aula en la que tienes que integrar a todos y en las que tienes que integrar a gente que a lo mejor con 12 años tiene clarísimo que ellos no quieren estudiar, que ellos están ahí por un mero trámite y vas a tener que aguantarlos hasta que tengan 16 años. Entonces, y ellos aguantarte a ti, porque es que claro. El tema es realmente complicado de manejar. El tema que conste, yo estoy absolutamente a favor de la educación obligatoria, ¿eh? Y hasta los 16 años, porque además antes no pueden trabajar. Si no pueden trabajar, algo tienen que hacer. Pero es cierto que a nivel integración es realmente complicado de gestionar, ¿eh? Yo, como profesora de secundaria, he dado en aulas genéricas y he dado en aulas especializadas que teníamos para aquellos niños que habían decidido abandonar los estudios, pero que no podían abandonar físicamente el centro. Entonces había que hacer algo con ellos. Había que ofrecerles unas herramientas mínimas para su vida después y enfocarlo desde un punto de vista que no fuera el académico, porque realmente ese punto no les interesaba lo más mínimo. En ese caso ya te digo que era problemático, pero eran niños a los que ya se les llegado un punto, repetición tras repetición y abandono tras abandono, a partir de los 14 años se les redistribuía en un aula con sus iguales, en los que se trabajaba ya con ellos, era lo que se llamaba además pues esta etiqueta tan fea, ¿no?, de alumnos conflictivos. Pues esos alumnos conflictivos había que hacer algo con ellos, porque no los puedes tener continuamente expulsados del instituto. Esto tampoco es legal, no ayuda a nadie, no van a ser mejores personas por estar continuamente expulsados del instituto. Como sociedad no nos conviene. Pero es realmente problemático. ¿Qué haces con esa gente? Que no son prisioneros, en realidad. Están en un lugar en el que no quieren estar para nada. Y es muy complicado tanto para el docente como para el alumnado en estas circunstancias. E insisto que en la calle no pueden estar tampoco, ¿eh? O sea, ya. Insisto que... ¿Y de esos cuántos son la niña chabolista y cuántos son la niña de los papás que viajan por Europa? No, son todos de familias muy desestructuradas, de muy baja clase social, con padres que ya han tenido ya su... Me sale en inglés, criminal records... su expediente criminal, porque han pasado varias veces por cárcel, que ellos han estado varias veces en centros de menores, que han tenido ya varios problemas relacionados con drogadicción, que ya han tenido que acudir varias veces a centros de asistencia familiar para interrupción de embarazos no deseados. O sea, son jóvenes realmente problemáticos porque están rodeados de problemas, no porque ellos los generen, sino porque se han criado en ambientes muy complicados. Y por supuesto, es gente que no tiene una comprensión lectora decente, recuperándolo hacia el tema original. Y entonces esa segregación y el estar en esa prisión, que para ellos es el colegio, no soluciona nada. O sea, el problema es otro. Bueno, en estos programas en los que yo estaba, se enfocaba desde un punto de formación profesional. Se trataba que cuando salieran de allí, si estudiaban los 2 años que le quedaban, es como que se les hacía una especie de convalidación del certificado de escolaridad con una mención en tal profesión, digamos, de bajo requerimiento intelectual, ¿vale? No los van a hacer dentistas, para integrarlos en la sociedad, para darles una salida laboral. ¿Ese sistema funcionó? Porque a lo mejor sí que hay que segregar de alguna manera, pero a lo mejor no todo el tiempo, hay que generar aulas para ciertos aprendizajes, pues no sé. A lo mejor esa es la forma. Bueno, había alumnos que sí que realmente se motivaban, había otros que no, por supuesto, no es algo milagroso, pero de los que había, como además gran parte de su programa de formación era prácticas en empresas y probaban realmente de lo que se trataba el oficio, pues digamos que a lo mejor de una clase de 12, 4 o 5 recondujeron un poco su vida a partir de ahí. Esto es un temón también, ¿eh? Lo es. Vamos a volver a la comprensión lectora. Vamos a volver a la comprensión lectora. Claro, en la base del problema de la comprensión lectora, a lo mejor hay más problemáticas, ¿no? Hay la lectora como una actividad en la que tú tienes que aportar algo. Lo que tú traes a esa lectura influye muchísimo. Entonces necesitas motivación, necesitas unos conocimientos previos para afrontar ese texto. ¿Qué tipo de textos podríamos ofrecerles a las chicas y a los chicos para que amen la lectura y para que se desarrolle su comprensión lectora? Y aquí creo que es importante matizar por edades. Tenemos a una que tira más hacia lo infantil y otra que tira más hacia lo adolescente o preadulto. A lo mejor podemos explorar un poco eso. A mí me viene a la cabeza hace poco una discusión en un grupo de gente que escribe. O sea, ahí la mayoría tienen que ser buenos lectores, ¿no? Siempre hay alguien que escribe por escribir, pero bueno. Cuando yo planteo si hay un problema de comprensión lectora y cómo lo ven, se agrupan en dos partes, ¿no? Hay como una profe que ve el problema de una manera y luego las mamás que lo ven de otra. Y una cosa que no se pudo salir de ahí es que la lectura de los clásicos, es que les ponen los clásicos, es que los clásicos. Y yo creo que no es tan simple. Sí que puede ser que a lo mejor no es la lectura adecuada en ciertos casos, pero pienso que cuando tú ya entras con un clásico como tal, ya tienen una edad, una madurez, y se supone que saben leer y estamos trabajando otras cosas. Estamos trabajando el contexto del clásico, estamos, pues no sé, expandiendo esa comprensión lectora, el ver que la literatura era distinta, el mundo era distinto. A lo mejor no lo hacemos bien, pues estamos fracasando, o a lo mejor es que ese no es en sí el problema y el problema viene de antes. No llegan con esa comprensión lectora a este nivel. No lo sé. ¿Cómo lo veis? Como bien tú dices, Marta, evidentemente las lecturas tienen que ir acompañadas también del momento cognitivo del que lee, ¿no? Por ejemplo, más o menos se sabe que en la preadolescencia comenzamos a desarrollar de mejor modo nuestro pensamiento crítico y, por lo tanto, podemos someterles a lecturas más complejas. Entonces, acá en Chile, desde séptimo básico, que es cuando ya comienzan a tener asignaturas más complejas en el colegio. ¿Qué edad tienen ahí? En séptimo tienen 12 o 13 años. Actualmente en España corresponde a primero de secundaria. Acá tenemos primero básico hasta octavo básico. Primero básico se entra con 6, 7 años, hasta octavo que se sale a los 14, y luego son 4 años de secundaria hasta los 18 años. Es en ese tiempo en que se sugiere que los estudiantes puedan acceder a lecturas más complejas. El tema del canon es complejo también, ¿cierto? Porque primero, ¿qué es el canon? Sabemos que desde un punto de vista feminista hay muchos hombres canon, sabemos que muchas de las autoras o de los autores que fueron anónimos eran mujeres, que podían escribir de esa manera y por lo tanto publicar y acceder a este podio de escritora y qué sé yo. Pero a mí me parecen relevantes de todos modos porque forman parte de una cultura general, ¿no? De lo que llamamos cultura general. Te has leído El Quijote, te has leído los clásicos españoles, te has leído los clásicos gringos, ¿no? Los clásicos del norte global. Pero también, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos una cultura literaria muy rica. Todo el latinoamericano y hoy en día, sobre todo, hay muchas escritoras mujeres escribiendo, muchas disidencias que escriben también. Por lo tanto, creo que ahí habría que hacer un equilibrio entre los clásicos y aquellas lecturas que son más modernas, que tratan temas también que tienen que ver con las neurodivergencias, las diversidades sexogenéricas también, ¿cierto? Y hay un boom literario, hay un boom editorial hoy en Chile también. Hay muchas editoriales independientes y eso nos podemos dar cuenta afortunadamente en las ferias del libro que hay acá, no ya en la Feria del Libro de Santiago, que esa es como la más conocida, que es internacional, sino que en las ferias del libro que se llaman independientes, de editoriales independientes, acá en Santiago. Tenemos la Furia del Libro, tenemos la Primavera del Libro, que son instancias en las que se llena de personas. Tú entras al lugar donde se están vendiendo estos libros y está lleno de personas. Infancias, adolescencias y personas adultas de todos los rangos etarios, adultos jóvenes, adultos mayores que están consumiendo, ¿no? Que están leyendo, que están acercándose a los libros, ¿no? Si se ponen en una plaza pública y hay stands llenos de libros, la gente se va a acercar naturalmente. A ver, claro. Porque también estamos en una sociedad que es muy consumista, pero si consume libros, de repente ahí nos beneficia socialmente, ¿no? Chile es una sociedad súper consumista también, o sea, los Black Friday, los Cyber Monday acá, pero se vende un montón. Entonces también tiene que ver con eso, con la cultura de consumir, está lo neoliberalismo muy fuertemente. Pero fuera de ello, y en torno a la pregunta inicial que tiene que ver con el tipo de lecturas, claro, evidentemente, si vamos a dar El Quijote a un niño de primero básico que tiene 7 u 8 años y está recién aprendiendo a leer o escribir, acá aprenden un poquito antes, quizás en el kinder, que es como lo previo, ya llegan con nociones de escritura, ¿cierto? De decodificación. Hay versiones escolares, ¿no? Como distintas versiones que pueden ser editadas, evidentemente, y que retoman los elementos que tienen que ver con las etapas en las que están atravesando los chicos y las chicas. Y claro, si leemos, no sé, a Foucault, qué sé yo, a otros autores que son más complejos, que se relacionan ya como con las disciplinas en particular, eso ya tiene que ver más con otra cosa, ¿no? Como con los gustos particulares y todo ello. Pero acá el currículum, claro, dicta ciertos libros, pero es más o menos libre para el profesor de lengua o la profesora de lengua que está dictando sus clases dar estas posibilidades. Por ejemplo, me recuerdo porque cuando Mavi hablaba de este contexto más bien difícil, yo hice clases 5 años en un colegio 2x1 que se llama acá, que son colegios de adultos. Cuando un estudiante salió de la enseñanza básica, que es octavo básico, y anduvo en la calle o anduvo trabajando y luego quiere volver a retomar y quiere su certificado de educación media que permite trabajar, ¿cierto? Se hace primero y segundo medio en un año y tercero y cuarto medio en otro año. O sea, en 2 años tienen 4 años. Por eso se llama 2x1. Y claro, también había muchos estudiantes que no habían sido cuidados, que no tenían padres, ya no necesariamente tienen padres, ¿no? Fueron abandonados y los cuidaba alguien y luego quizás también, y luego están en este colegio y la responsabilidad nuestra era precisamente entregarles la mejor educación que podíamos dentro de los recursos que teníamos también. Afortunadamente era un colegio bastante pequeño, entonces teníamos 3 cursos por jornada y podíamos llevarlos al museo, por ejemplo, y en el museo también leen. Hay otras lecturas que no están en los libros, que están en los afiches informativos de un museo, por ejemplo. Entonces yo a veces le decía, ya, ¿hace cuánto que no van a un museo? Yo pensando en que e ir al museo es una actividad que los seres humanos hacemos. Y después hacía la pregunta, ¿han ido al museo? No. Yo tenía estudiantes de 19 años que habían dejado el colegio a los 14 años y que ahora se reintegraban y que nunca habían ido al museo. Entonces, ¿qué yo hacía? Los llevábamos al museo, que leyeran la ficha, que se internalizaran como con la cultura, con el movimiento del museo, que leyeran las fichas de los cuadros y evidentemente eso tenía una evaluación, ¿no? Una evaluación que podía retomar estos contenidos. Entonces, por ahí también la lectura puede orientarse hacia otras maneras concebidas que no tengan que ver con el libro mismo, porque a veces también está estigmatizado, ¿no? Como, ¿qué? Voy a leer un libro y voy a estar mucho rato ahí, mejor hago otra cosa, mejor trabajo y gano plata, mejor no sé. Entonces, el acomodo va también en cuanto al contexto. Yo les hacía leer libros, o sea, cuentos. Cuentos de Cortázar, cuentos de Borges, cuentos de autoras latinoamericanas, María Luisa Bombal, caca que chilena, porque son más cortos, son historias geniales, ¿no? Que no hay quien no caiga, ¿ya? No hay quien no se pueda entrometer de manera muy motivada dentro de esas lecturas, porque son muy entretenidas, están muy bien escritas, tienen que ver con nuestro contexto. Hablan de climas parecidos, de maneras de ser parecidas. Lo real maravilloso, evidentemente, es algo que compartimos los latinoamericanos y tiene que ver con aquellas historias que se cuentan y se pasan de generación en generación. Por lo tanto, ahí uno puede motivar a las y los estudiantes para que por fin lean algo, ¿no? Y al menos sepan, sí, yo leí este cuento de Cortázar, yo leí esto de Borges, yo leí esto de La Bombal, yo leí esto de la Isabel Allende, que es muy famosa en el mundo, ¿no? Por ahí yo creo que se puede motivar la lectura en estudiantes que son ya más grandes, desde adolescentes hasta los adultos. A mí, por ejemplo, las adaptaciones de clásicos personalmente no me gustan demasiado. Hay Quijotes, como decía Viviana, por ejemplo, adaptados para niños de 7, 8 años. ¿Qué les van a contar? Pues que hay un señor que se llama Sancho, un señor que se llama Alonso, que tiene un ayudante que se llama Sancho, que van con sus caballos, que buscan a Dulcinea, que luchan con los molinos, qué tal, pero realmente toda la esencia del Quijote no está ahí, está lo icónico. Pueden tener su validez, como decimos, a nivel cultural, ¿no? Para conocer un icono muy nuestro, sí que pueden valer que tengan esos conceptos antes de haber leído la obra, pero no me vale, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos también adaptaciones de Peter Pan para niños de 8 o 9 años, cuando es una obra que perfectamente pueden leer 3 o 4 años después. Entonces, en el caso de primaria, no soy muy partidaria del tema de leer clásicos juveniles o clásicos de adultos adaptados, porque además tenemos los propios clásicos infantiles, o sea, tenemos Matilda, tenemos... Claro, tenemos otros clásicos, tenemos los cuentos de Beatrix Potter, tenemos muchísimos cuentos ya clásicos y libros infantiles ya clásicos, por lo que no veo esa necesidad de anticipar acontecimientos. Sí que me parece que metiendo pues ese contenido del Quijote con el que en principio pues no van a empatizar, porque lo bonito es leerlo ya en una etapa de madurez, para ir parejo la capacidad cognitiva con la madurez personal, ¿no? Del alumno, con el acorde con el texto, para que realmente ese texto se pueda apreciar, porque si no, un Quijote adaptado es una historia sobre el Quijote, pero no es el Quijote. No sé si me estoy explicando, ¿no? No es las palabras que el autor eligió, no es cada una de las decisiones literarias que ese autor tomó. Entonces, a nivel literario, a mí personalmente es como que no me vale, no me resulta lo más atractivo, aunque puedo entender esa funcionalidad, ¿no? De trasladar un icono a un mundo más infantil. Yo creo que en infantil las recomendaciones literarias son importantes, pero hay, por ejemplo, sí que veo que hay una delegación total por parte de las familias, al menos en España, ¿vale? En lo que yo veo en mi día a día, una delegación total por parte de las familias en los centros escolares, y por otro lado tenemos docentes en esos centros escolares que, dado que son docentes de todas las materias, no tienen por qué estar especializados en lengua y literatura. De hecho, no lo están, son especialistas en enseñar, no en cada una de las materias en España. Con lo cual, muchas veces ellos tampoco conocen el catálogo infantil y juvenil de una forma tan potente como para poder hacer una recomendación que se ajuste a las necesidades de los niños. Mira, os voy a poner un ejemplo de hoy mismo en la librería. Venía una madre con la lista de libros que la profesora había mandado para toda la clase. Además, es una escuela con fama de ser muy exigente, es una lista de libros bastante larga que los niños se tienen que leer a lo largo del año. Pues esa misma lista ya la tuve el año pasado circulando y ya sucedió lo mismo. Son libros descatalogados, son libros que ya ni siquiera se publican. Entonces tenemos a docentes recomendando libros que físicamente han dejado de existir. Puedo entender que les gusten mucho esos libros y que les parezcan lecturas estupendas para recomendar a los niños, pero también muestra lo desconectados que están de la realidad y lo desconectados que están de las novedades que hay. Y los niños no son ajenos a todas esas novedades editoriales. Creo que también hay que hacer un trabajo importante de actualización en cuanto a esas recomendaciones lectoras que se hacen desde los centros. Y, por supuesto, creo que hay que incluir clásicos literarios también en literatura infantil, pero también hay que dosificarlos y que no todos sean clásicos literarios, porque si están adquiriendo lo principal, para mí, lo principal en la etapa infantil, en esa etapa de primaria que están adquiriendo todas las habilidades que hemos enumerado, es que desarrollen un verdadero gusto por la lectura. Y una vez tengan el gusto por la lectura, podremos hablar de literatura. Pero primero les tiene que gustar el hecho de leer. Tienen que encontrar placer en coger un libro, tienen que encontrar un hábito. Y si para ello es necesario, como en muchos casos lo está siendo y está funcionando, iniciarse con cómics infantiles para que la ilustración apoye en gran parte la comprensión del texto, pues sea por ahí. Bajo mi punto de vista, lo importante es que vean en el libro un amigo, no que vean en el libro algo tedioso, un enemigo, una tarea insuperable para ellos, algo que les abrume. Una vez que consigamos lecturas amenas, lecturas frescas, recientes, ya podemos iniciar a esos niños en el mundo de los clásicos. Si un niño que no ha conseguido leer nada le metes de repente un Matilda, es que no lo va a entender, no lo va a disfrutar. No puedes meter una Isla del Tesoro a un niño que todavía no tiene esa capacidad lectora realmente aprendida, con H, o sea, agarrada, interiorizada. Me parece eso, que hay que escalonar muy bien la entrada de esos clásicos y, por supuesto, hay que escalonar mucho la entrada de esas lecturas recomendadas. Y como has comentado antes, Marta, favorecer la opcionalidad. Bueno, yo puedo darte un listado de 20 libros que a mí me parecen interesantes, porque quizá tú como niño y tu familia no sepa qué opciones ofrecerte, y puedes elegir 3 de un listado de 20 y te los lees a lo largo del curso. Bueno, pues bien, bueno será. O no te gusta ninguno de la lista, pero tú tienes uno que proponerme porque te encanta esa temática, pues fantástico. Lo importante, bajo mi punto de vista, es que puedan ir leyendo y además evitando esa globalización que decimos, que no todos tienen por qué leer los mismos libros, ¿no? Es más, que puedan recomendarse unos a otros, es mucho mejor que venga una persona adulta a recomendar, ¿no? Y lo hacen, ¿eh? Cuando les gusta, lo hacen. Claro, es lo normal, hablas de lo que te gusta, ¿no? Vuelve otra vez a, dependiendo de lo que estés trabajando en cada nivel, pues te puede interesar más una cosa u otra. Cuando están aprendiendo a leer, lo que me interesa es que aprendan y que aprendan de buenas maneras, que no odien la lectura. Cuando ya saben leer, tienen una base y estamos estudiando, no sé, la evolución literaria en los últimos no sé cuántos años, pues tendrán que leer algo de los últimos no sé cuántos años. A veces tendrás que utilizar adaptaciones, a veces no. Depende mucho de lo que estés trabajando. Creo que uno de los problemas que hay ahora en España, no sé si pasa lo mismo en Chile, es que los pequeños llegan adolescentes y llegan sin la base lectora que se espera que tengan. Hay una desconexión. Claro, porque tiene que ver con las estructuras sociales también. Claro. O sea, como el pensamiento va a darle forma a una realidad y esa realidad le da forma a ciertas estructuras sociales que se heredan, que se mantienen, que se pueden romper o no. Entonces, como dijo Mavi al principio, da para 5 programas al menos. Bueno, pues entonces ya repetiremos, ¿eh? Que me lo estáis diciendo aquí en abierto. Dejamos el compromiso abierto para otra toma. Creo que hemos dado muchas ideas para reflexionar sobre este tema. También creo que ha quedado muy claro que no es tan simple como si poner o no un clásico en X nivel. Que hay muchas cosas detrás y que tenemos que ser también muy críticas cuando leemos en los medios. Pues, ¿dónde está el déficit? ¿Cuál es en concreto? Aunque lo leamos como un problema de comprensión lectora. Muchas gracias. Se ha pasado el tiempo volando. Volando. Muchas gracias a ti por crear este espacio también para poder debatir este tema y poner de relieve, pues eso, un problema que ahora mismo me parece que es un problema a nivel mundial, me parece que es un problema pandémico que tenemos por falta de atención y por competencia desleal con otro tipo de entretenimientos mucho más fáciles y más atractivos que la lectura. Pero que así que gracias. Tendríamos que poder complementar, es que claro. Claro. He puesto el espacio, pero el tema surgió en tu espacio. Muy idea tuya en realidad. Me encanta. Muchas gracias, Marta, por la instancia, por juntarnos internacionalmente. Es un reto, pero sí, a mí me gusta que sea así. Claro, se enriquece bastante la visión de la problemática y, como dice Mavi, parece que es un problema o una cuestión a nivel mundial, ¿no? Así que, y muchas gracias, Mavi, un gusto conocerte también. Igualmente, un placer, Viviana. Estamos en contacto. Eso. Dibujar nuestro destino, despertar. Muchas gracias por escucharnos. Espero que hayas disfrutado este episodio reflexivo con Viviana Ávila Alfaro desde Chile y Mavi Pastor desde España. Te animo a participar compartiendo tu opinión o ayudando a Navegando Cultura a llegar a más gente con tus me gusta en las redes sociales y en tu plataforma de podcast. Pásate por el grupo de Telegram para interactuar con la tripulación t.me/navegandocultura. Ya sabes, si te pica, ven y habla de lo que te dé la gana. Si la corriente se encuentra, mirar el canal de Twitch de Mavi, pues ella estaba hablando de sus otras cosas y de alguna manera aquello derivó en la comprensión lectora. Y Mavi rabia con estas cosas. Sí, me encanta. Y no toca, aquí no toca. Bueno, pues venga, mi espacio, cuéntamelo al mío. Y... Las mujeres valientes volarán.